los escenarios que visualiza Carlos Eliseche, por ejemplo, frente a esta jornada, el candidato del Frente para la Victoria? Creo que tiene dos. Uno, el ideal, ganar en superar esos 400 votos de diferencia que tiene, y convertirse en el gobernador de la provincia de Chubut, desplazando a Martín Bussi, que es el candidato de Maridad Neves, y dando por tierra finalmente o definitivamente cualquier tipo de aspiración de carrera presidencial por parte de Das Neves desde lo que sería la órbita del PJ federal. Recuperar Puerto Madryn, tenerlo como intendencia, y de esa manera creo que se daría una situación bastante paradigmática, que por Martín Bussi sería el gobernador, por el PJ Modelo Chubut. Sin embargo, el Frente para la Victoria controlaría la legislatura por un lado y cuatro de las cinco intendencias más importantes que tiene en la provincia de Chubut.